la puedo ni soltar. Es tan especial para mí, porque me hizo sentir que aún tengo que vivir. Es tan especial para mí, porque esa noche mató todo lo que me hacía sufrir. Y no sé qué hacer para poder conquistarla y hacerla olvidarla de aquel güey. Y no sé qué hacer. Quiero perder todo lo que yo siento por ella ya. Me siento derrotado por haberme enamorado de una mujer que no puedo tener.